Pero en el caso de Ojo de Agua, sin duda el municipio tiene su estrategia también focalizada en lo que es, como decíamos, ¿no?, la demanda de agua, con a veces no son acciones directas de marketing, sino que Pascual decía, somos muy demandados y por algo será, es porque es un lugar que se ha caracterizado y se ha preocupado por ofrecer calidad, porque tiene una propuesta muy distintiva de cuidado de la calidad del agua, de cuidado de las instalaciones. Eso por sí solo también es marketing. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Cómo está la localidad para recibir 400 personas este fin de semana? ¿Están preparadas? Bueno, mira, nosotros somos absolutamente conscientes de que quizás no va a tener nada que ver a otras temporadas. Imagínense que hubo días que hemos tenido 4.000, o sea que hoy estamos hablando de 400. Pero bueno, siempre Ojo de Agua fue pensado como algo de generador de oportunidades. Entonces, nosotros más que nunca creemos que los pampeanos y pampeanas necesitan un lugar para poder ir a recrearse. Entonces, sabemos de que no van a ser los mismos ingresos y la atención tiene que ser aún mayor, porque los controles tenemos que intensificarlos. Entonces, cuando decimos generador de oportunidades, tiene que ver con que no solo tengan un lugar para poder recrearse, sino un lugar para quienes necesitan trabajo puedan trabajar. Nosotros hemos tenido 20 personas en temporada trabajando en el predio y lo que se genera indirectamente con los comercios y demás. Pero bueno, estamos trabajando, obviamente abocados, y sí, no tengo dudas que va a ser más tranquilo con 400 personas, pero bueno, hay que garantizar la cuestión sanitaria y los cuidados y preservar obviamente la salud de la gente, por eso 400 personas.